navegando desde Dalcahue a Tinamo. Navegando desde Dalcahue a Tinamo. En la lancha de recorrido no se puede hacer que algún. En la lancha de recorrido no se puede hacer que algún. La mar nos lleva plácidamente, el timón firme rumbo hacia el este. La mar nos lleva plácidamente, el timón firme rumbo hacia el este. Falta traer la suerte en los cabos que el recorrido no termina. Falta traer la suerte en los cabos que el recorrido no termina. Tira un insulto, salió un borracho pisando bulto. Una señora tira un insulto. Falta otra y la suerte en los cabos que el recorrido no ha terminado. Falta otra y la suerte en los cabos que el recorrido no ha terminado. Azúcar, sacan la hierba, ponen la carga sobre cubierta. Sacan la azúcar, sacan la hierba, ponen la carga sobre cubierta. Falta otra isla, suelte los cabos que el recorrido no ha terminado. Falta otra isla, suelte los cabos que el recorrido no ha terminado. Navegando desde Dalcahue a Tinamo. Navegando desde Dalcahue.